Bueno, no sé, hace unos días la llamé, estuve charlando con ella, está en Bolonia, trabaja en una heladería vegana. ¿Puede ser que existe una heladería? Yo le voy a preguntar. Trabaja en una heladería vegana, me parece que ya le tienen mucha confianza, le han dado la llave y ya ni van los dueños. No sé cómo hay, no sé cómo viven, no sé qué es lo que está tan lejos de acá, pobrecita, mi vida, es tan chiquita, tiene 35, no, tiene algo menos. Catalina, ¿estás allí en el teléfono? Hola, guacho. De nuevo, yo sé que digo esto siempre que hablamos, pero no, a veces realmente me sorprende tu capacidad de hablar al pedo. Es como, acabas de pasar un minuto entero hablando al pedo, no lo puedo creer. No, bueno, pero vos sabés, hay gente que te escucha. Ya te dije que hay una diferencia entre hablar al pedo en serio y hablar al pedo en joda. En joda vos le ponés un tonito juguetón. Fíjate que yo acabo de saludarte, pero con un tonito juguetón. Ahora, si yo me pongo serio y pomposo, ahí sí se pone bravo. Dios mío. Bueno, contame de tu laburo. ¿Sabes que justo dijiste de mi trabajo de la heladería vegana y todo? ¿Sabes que el primer día que yo trabajé ahí, a mí me pagaban 5 euros la hora? Sí. Y yo ese día había trabajado 5 horas. Sí. Entonces estábamos ahí con mi jefe, no sé qué, me dice, bueno, mañana haces la apertura sola, es decir, te doy la llave del local, venís, abrís, haces todo lo que hay que hacer, vengo a ver cómo lo hiciste, todo perfecto, buenísimo. Me tenía que pagar por ese día. Sí. Me dice, bueno, hoy hiciste 5 horas, sí, tengo que pagarte 5 la hora. 5 por 5, 25, sí. Y entonces... Y yo sí. No sabía. Estaba por decir 50. No me... sé la tabla del 5 y lo miré y nos miramos y él empezó a entrar en un pánico porque fue como 5 por 5 y yo tipo 30, no sé. Y me dijo 25, Catalina, por favor. Y aún así me dio la llave de su negocio. No, es un tarado. Mi jefe está re loco. Bueno, si viene una persona y te pide 3 helados y tenés que multiplicar por 3, tampoco vas a saber. Igual, ahora lo sé porque aprendí. Volví a aprender las tablas de multiplicar en el trabajo. No, solamente por eso. ¿Cómo te quiero? ¡Qué maravilla! 5 por 5, silencio. Es que yo me quedé ahí tipo congelada. Yo no le estaba por decir, señor, estudié arte y ciencias humanas. O sea, yo no, matemáticas, yo no. No. Yo tengo que empezar todo de nuevo, todo de cero. No, esto no puede ser... Por lo menos, ¿viste alguna película en lugar de sacar cuentas? ¿Viste alguna película? ¿Sabés que justo el otro día terminé de ver una serie, sí, de la que te quería hablar? Porque me voló la cabeza, no estaba esperando nada. ¿Viste cuando empezás a ver una serie porque alguien te dijo una vez que estaba buena y vos te olvidaste, sí, y de repente un, sí, día la suben a Netflix y decís, ay, bueno, a ver qué onda, y la empezás a ver y te quedás tipo, ¿qué? Sí. ¿Qué pasó? Bueno, la serie se llama Itaewon Class, o la clase de Itaewon. Itaewon es un barrio de Seúl, capital de Corea del Sur. Sí. Este es un drama coreano de Netflix, es una bizarreada total. Es nuevo, salió ahora en 2020 a principios. Estaba pensando cómo hablar de esto en el programa con vos. Y dije, bueno, voy a buscar la descripción de Google, viste, tipo la sinopsis. Sí, sí, sí. A ver si te doy tipo ahí un pie. Sí. La sinopsis es esta. Un ex convicto y sus amigos intentan hacer realidad sus ambiciosos sueños de abrir un bar en un pintoresco barrio de Seúl. Es la descripción más pobre de una serie que vi en mi vida. Literal, que no es ni un minuto de la serie. No, eso, claro. Es increíble. Sí. Bueno, las descripciones que uno busca a veces de alguna cuestión en internet son realmente de esa pobreza. No hay nadie que esté preocupado, ¿eh? ¿Qué? Es una oración, guacho. Escribiste una oración para una serie. No sí. puedes escribir dos, tres. Dame un nombre, algo, por favor. Es terrible. Bueno, ahora no, contame, bueno, contame cómo es, contame cómo es y qué pasa. Yo, justamente eso, estudiando coreano, empecé a ver muchos dramas coreanos y muchas películas coreanas. Empecé a consumir mucho cine coreano. Sí. Y hay algo que no pude evitar notar, que es que culturalmente las series coreanas, los dramas coreanos, son muy parecidos entre sí. Hay muchas cosas de las que no se habla, porque culturalmente no se habla de eso, como por ejemplo de enfermedades sexuales, ajá, enfermedades mentales, sí, sexualidad, depresión, sí, diferencia de clases, corrupción. Hay un montón de cosas que no se hablan, y justo encontré esta serie en medio de casualidad, que es una historia muy hermosa, muy corta, creo que tiene, no sé, 15, 16 capítulos, y ya está, no creo que hagan más de eso, básicamente porque es la adaptación de un webtoon. Un webtoon es básicamente una viñeta de cómic, sí, que se publica en internet, y es una adaptación de un webtoon, así que no creo que hagan más de eso. Es una historia de perseverancia, habilidad, amistad contra la corrupción y la diferencia de clases coreana. Ajá. Eso es una sinopsis. Ah, sí, okay. Acabo de entender todo. Es como si lo hubiese visto, Catalina. Es justiciera, está bellísimamente narrada. Diría para todas las edades, porque creo que tanto adolescentes como adultos jóvenes y a caballeros, señores de tu edad, les gustaría. Si no fuera porque hay algunas cosas que tal vez son contadas de modo muy realista y en una de esas puede tener contenido sensible para niños, claro, ¿no? Tipo para personas de 12 años, sí, es como que en una de esas tipo... Sí. Pero básicamente es una serie que está siendo bastante controversial en Corea por contener trama y personajes relacionados a cosas que, como te decía, no las ves en televisión coreana, sí, todo el tiempo, okay, sexualidad, enfermedades mentales, racismo, diversidad, ruptura de estereotipos, tabú, ¿viste? Es como que sí, de repente te mete adelante en la cara miles de aspectos que son muy interesantes. La verdad es que como serie funciona muy bien porque tiene un tipo de narración, un tipo de guión, tipos de actuaciones que son bastante comunes, digamos, son las que funcionan porque están bien dirigidas, porque es una adaptación bien hecha, porque es divertida, es fuerte, sí, porque tiene personajes con los que te puedes identificar, es súper recomendable, pero de repente tenés una historia de mucha motivación, es como que terminé de verla y tengo ganas de vivir, ¿entendés? Ah, es como que okay, te deja okay, muy... Sí. Sí, sí, ahora ese cine que vos me decís, de acuerdo a la descripción que me hacés del cine de Corea del Sur, no hay cine, digamos, de protesta, no hay cine político, no hay cine de denuncia. Sí, lo hay, pero ahí estaríamos hablando puramente de cine en plan películas, es decir, tendrías que ponerte a ver Park Chan-wook, por ejemplo. O de repente, Bong Joon-ho ha hecho cosas, el director de Parasite, sí, ha hecho cosas aparte de Parasite que fueron muy fuertes y que fueron controversiales para Corea del Sur. Cuando hablamos de dramas, es decir, solo de K-dramas, solo de series coreanas, la verdad es que son todas muy parecidas, son todas muy estereotipadas. Yo vi un montón, claro, y puedo rescatar Itaewon Class como mi favorita, básicamente porque es súper especial como serie. También puedo rescatar otra que también es de Netflix, que se llama Crash Landing on You o Aterrizando sobre Ti, sí, que se la conté a la Peti el otro día, que hicimos una llamada, porque tiene una trama muy graciosa. Es básicamente la historia de una mina multimillonaria surcoreana que va a hacer parapente un día, le agarra un tornado y aterriza en una base militar de Corea del Norte y se enamora de un milico. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Es increíble. Bueno. No, qué bueno. Bueno, tengo que aclarar que la Peti es la mamá de Leda, es decir, la abuela de Catalina. Y charlando allí... Pero tus oyentes ya lo saben. Sí, no, es famosa, no, la Peti. No estoy... Sí, la Peti es famosa. Bueno, repetime el nombre de esa serie. La serie se llama Itaewon Class o La Clase de Itaewon. Itaewon es el nombre del barrio. Ah, listo. El del barrio listo. En el que transcurre esto. Que encima, después de hacer un poquito de investigación, descubrí que muchos coreanos dicen que Itaewon, este barrio tan místico, tan pintoresco en medio de Seúl, sí, no parece Corea. Ah. Tipo, está lleno de inmigrantes, hay un montón, claro, es, parece otra ciudad, parece, sí, otro país. Está bárbaro. Es como que está muy afuera de todo. Bueno. Deme, está, es muy interesante, la verdad, súper recomiendo Itaewon Class y espero que todo el mundo la disfrute porque me dejó una sensación muy cálida en el pecho cuando la terminé. Bueno, muy bien. Desde hace tiempo que venís estudiando coreano, ves cine coreano, series coreanas. ¿Para cuándo tenés planificado ir a Corea? Estoy pensando en ir a Corea después de Argentina. Estoy pensando hacer un viaje a Argentina. Vos sabés que yo sabía. Ahora fin de año, sí, estoy pensando en ir para allá. Qué porque maravilla. Los extraño mucho a ustedes. Sí. Pero bueno, tengo muchas ganas de presentarme para un voluntariado, un working holiday en Seúl o en Busan, sí, en Corea del Sur siempre. Sí. Porque la verdad es que el idioma me atrapó. La otra vez fuimos a comer comida coreana con una amiga y me compré 2 botellas de soju, que es tipo el alcohol más popular en Corea, sí, porque soy una alcohólica, está clarísimo que en esta familia lo único que puedo ser es alcohólica, aparte de cinéfila. No, por favor, no. Bueno, nena, ¿no sabes lo rico que es esto? Sí, ya sé, pero por favor medite un poco. ¿Para qué? Si todos nos vamos a morir de coronavirus. No me tengo que medir. Bueno, no puedo discutir ese punto, así que más vale te saludo. Te saludo. Espero que nos encontremos cuanto antes y si no, te seguiré llamando a través de estos sistemas que no me gustan nada porque se entrecorta todo y odio estos sistemas. Beso grande. Odio estos sistemas. Beso grande. Te quiero, guacho. Te chao, extraño. Chao. Le escuchaste a Catalina Pessoa desde Seúl, no, bueno, todavía no, pero está en Bolonia, para este dignísimo programa llamado El Desconcierto.